tenemos ya en línea, Ángeles, para conversar realidades de trabajadores en este caso, ¿no? Exactamente, los trabajadores de los frigoríficos, los trabajadores de la industria de la carne. Nos da mucho gusto recibir a Raúl Torres, presidente del sindicato de Sofrica, el frigorífico de Canelones, con el que hace ya un tiempo que no conversamos. Buen día, Raúl. Buen día, Ángeles Radio, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien. Y queriendo saber cómo están ustedes, que ya están, por las cuentas que se pueden sacar, llegando a los 6 meses de seguro de paro, y con esta realidad que están enfrentando todos los trabajadores de muchas dificultades, ¿no? Porque somos todos iguales, pero no tanto. Exactamente. Estamos ya en el 6º mes de prórroga de seguro, sumado al primer mes de esto, que estábamos en licencia, sería el 7º mes que está el frigorífico cerrado, con todos los problemas que eso trae, no solo económicamente, sino que en la incertidumbre de la gente para ver cuándo recupera su fuente laboral. Y bueno, en eso claro. Seguimos trabajando. Ayer tuvimos reunión de... Eso te iba a preguntar, si había habido reuniones hasta ahora, contacto con la empresa. Con la empresa tuvimos la semana anterior, por videoconferencia, con el número uno, vamos a decir, en Uruguay de Minerva, Ignacio Damio, donde se nos vuelve a reiterar que a corto plazo no ve Minerva las condiciones necesarias que para reabrir Canelones. Ahora están en el tema de la hacienda, que no hay oferta de hacienda suficiente en el Uruguay para que Minerva pueda tener sus 3 plantas en marcha. Y bueno, en eso estábamos, estuvimos discutiendo un poco con este hombre, porque no se está encasillado en el tema este del ganado y quiere que los trabajadores le den una mano para que se le abra la frontera del sur brasilero para ingresar ganado en pie. El ganado sigue saliendo en pie, ¿no? Incluso claro, él le llama puerta de vaivén, dice, si se puede exportar ganado en pie, que se pueda importar ganado en pie. Uh-huh. Pero resulta que Minerva, en averiguaciones que hemos hecho, también una de sus principales ganancias también es la venta de ganado en pie. Claro. Así que uno esto va descubriendo cada vez más rosca, la rosca cada vez más grande y nunca no termina más la trenza de... Y sí, porque los dueños son los mismos de acá y de allá, ¿no? Ah, es increíble, no, es increíble. Bueno, nosotros, lo hemos dicho 1000 veces, no nos metemos en negocios con los patrones. Que nosotros la mano que le vamos a dar va a ser siempre a los trabajadores, no. Quería que ustedes intercedieran ante el gobierno. Mira, Ángeles, para que vea el grado de soberbia. Nosotros le decíamos en esa videoconferencia que si no le había llegado la señal de lo que fue la marcha del 11, ¿verdad? Claro. Con la presencia de entre 8 y 10 mil personas, si no había visto esa señal de un pueblo entero. Y bueno, obviamente el tipo dice, muy bien, lo felicito, necesito a esas 10 mil personas que me las pongan afuera del ministerio, en las puertas del Ministerio de Agricultura para que me ayuden a abrir la frontera. Qué caro. Una cosa que a nosotros no nos extraña, porque hace rato que nosotros venimos empujando con toda esta gente, pero bueno, lo que pasa es que eso hay que llevarlo a la realidad nuestra y eso le llega a los compañeros y eleva el grado de incertidumbre y de preocupación, y es lo que nosotros estamos tratando de leer bien. Y con esto de la pandemia que nos tiene totalmente inmovilizados, estamos tratando de utilizar el ingenio para ver de qué forma nosotros podemos destrabar esta situación. Pero ¿cómo se podría resolver esto, no? Porque ellos dicen, no hay ganado, y no se puede faenar, entonces no pueden trabajar. Ahora, al mismo tiempo, nosotros leíamos que hay una empresa australiana que está representada aquí en Uruguay, que exportó el otro día vacas en pie, vacas y vaquillonas, terneras, a China el jueves pasado, 4.000. O sea, sí, podría decir que se queden esas 4.000, de repente gana un poquito menos ese día el exportador, pero los trabajadores pueden trabajar. Y sí, eso sería la mejor para nosotros, pero lo que pasa es que esta gente no. Nosotros le decíamos que si no había visto Uriarte con su boina campera enfrente al barco en el puerto con las 7.000 vacas que se fueron la otra semana, que por qué no se llega a un acuerdo ahí. Y bueno, pero ellos, en realidad, Ángeles, la semana pasada la mayor faena del Uruguay, después de Tacuarembó, que fue el primer frigorífico en faenar, fueron los dos frigoríficos de Minerva. O sea, el de Pool y el de Carrasco. Tienen las otras dos plantas de las tres, las tienen a full. ¿Qué genera eso? Que nuestros compañeros cuestionen ese tipo de cosas para... ¿Por qué no funciona el famoso acuerdo de los tres? ¿Te acordás? El acuerdo de los tres, el sindicato. Entonces, esa es la táctica. Es el desgaste para nosotros. Ya, ellos ya tienen en la cabeza no abrir los precios ganadores, por lo menos lo que va a ser todo el invierno. Eso lo tenemos claro, Ángeles. Porque ya te digo, hace rato que lo venimos estudiando. Y bueno, pero... Sí. Que es difícil porque te meten esas cuñas y nos saca del foco de cómo hacer para resolver todo el tema de la rosca frigorífica y nos quiere generar, a través de estos movimientos, un lío interno entre los trabajadores. No sé si se entiende. Claro. Porque nosotros, Carrasco venía de hacer paro hace 2 meses en apoyo a Pool. Carrasco venía a hacer un paro el mismo día 11 para apoyar nuestra marcha. Y Carrasco venía a hacer 8 días de paro, que fue el paro de la fóbica. Entonces, ¿se entiende? Nosotros, sí. ¿qué pretende? Lo que están buscando es generar un desgaste entre los trabajadores, evidentemente. La táctica que utiliza Minerva es muy vieja, o sea, es una táctica de desgaste. En la Cristina Fernández, la anterior subdirectora, previo a asumir el nuevo gobierno, en una tripartita se le dijo claramente a la empresa que no utilizara la táctica del desangre de los trabajadores. Pero bueno, y Minerva es una táctica muy vieja, muy básica, tampoco se le quemaron mucho la cabeza. Es una táctica, claro, como decís tú, vamos para 7 meses, estar parado, cualquiera puede desarrollar una táctica de cualquier cosa que larguen ellos, nos genera una interna a nosotros, pero por suerte hemos sido claros con los trabajadores, y los trabajadores por suerte hasta ahora nos siguen creyendo a nosotros y no claro. A la práctica que desempeña Minerva, pero esto de la pandemia también no nos cayó nada bien para todo lo que es el funcionamiento del sindicato, independientemente de lo que conlleva el tema de la salud. Pero porque ¿cómo haces una asamblea en esta época? Y, ¿no pueden hacerlas? Y bueno, igualmente nosotros, vamos a ver si podemos romper un poco el molde. Estamos llamando a una asamblea el 1 de mayo. Nosotros, mira, cuando vimos que la central entró en este tema del diálogo social y no sé qué, no sé cuánto, y se termina definiendo una caravana que para nosotros no prácticamente no tiene sentido ninguno lo que va. Independientemente que nosotros estamos en el PCT y no hay drama con eso, pero son resoluciones que nosotros no estamos del todo de acuerdo. Nosotros entendemos que con orden y cumpliendo con más o menos las reglamentaciones básicas, o sea, tapaboca, sí, distanciamiento, y eso se podría hacer, y bueno, lo vamos a intentar. Como hace el gobierno, incluso, ¿no? Y organizaciones de otro tipo. Claro, entonces, ya ayer en esta reunión que hicimos de dirección y delegado, definimos que a las 10 de la mañana del 1 de mayo, nosotros vamos a hacer una asamblea abierta en las puertas de nuestro local. Vamos a hacer un intento ahora el lunes en la Intendencia de Canelones, si nos permite cerrar la calle, para poder hacer el distanciamiento ordenado, pero nosotros vamos allá. El 1 de mayo, por ejemplo, vamos a hacer una asamblea abierta y vamos a ver cómo qué reacciones hay sobre eso, pero si ya vamos a hablar directamente con nuestros compañeros, lo definimos ayer y lo vamos a hacer. Y sí, porque lo que tienen que respetar es la distancia, ponerse tapabocas, sí, y no convidar con el mate. Sabemos organizarnos, nosotros sabemos organizarnos, que no nos venga un tema de organización, porque nosotros en eso nos revolvemos. De repente no sabremos manejar que te llamen por teléfono en el medio de una nota, como me pasó recién, pero sí organizar actos y ese tipo de cosas. Inmovilizados nosotros no vamos a estar, vamos a utilizar el ingenio para movilizarnos. Así que esto va a ser el próximo 1 de mayo, la semana que viene. Ah, sí. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana nosotros vamos a abordar nuestros temas, porque por eso es una asamblea, entonces porque usamos un poco el ingenio justamente. Si nosotros capaz que poníamos actos el 1 de mayo, eso no iba a generar ningún revuelo, entonces dijimos, bueno, es una asamblea general abierta. Entonces, al ser abierta a algún vecino, algún trabajador, capaz que se pueda arrimar también, cumpliendo con el tema del distanciamiento de eso, y vamos a ir a la consultura actual también, no solo hablar de lo nuestro, que para nosotros y para nuestros trabajadores es muy importante, la reapertura de frigoríficos, pero también viendo el panorama que hay de toda la crisis que se está desarrollando a través de lo que descubrió la pandemia lo que hizo fue, aparte de atacar al ser humano con este tema del virus, es descubrir la enorme crisis que hay del capital, que como ha sido histórico, el único que la paga es el pueblo trabajador, y bueno, esa coyuntura la vamos a abordar. También es bueno decir que antes de la pandemia nosotros recibimos, por el seguro, una cierta cantidad de dinero promedio, ¿verdad? Uh-huh. Pero resulta que con esta pandemia nosotros le pasamos por encima a más de 1 millón de trabajadores. O sea, hay más de 1 millón de trabajadores que hoy en día perciben menos de lo que perciben los trabajadores fríos con el aire. Nosotros no nos queremos hacerlo distraído, porque no nos duele solamente lo nuestro, nos duele la de todos los trabajadores, la de todos los jubilados, la de todos los estudiantes, la de todos los ocupados. Entonces nosotros no nos vamos a hacer los distraídos y abordar solamente el tema de nosotros, porque nosotros somos un todo. Somos la clase trabajadora, y por algo estamos apoyando a 4 merenderos, a 2 ollas acá en el pueblo, nos estamos tratando de involucrar en otro tipo de ollas porque queremos seguir bien de abajo, aprovechar no solo a entregar viandas, sino que aprovechar a ir hablando con organizadores barriales, de las ollas, y transformar eso en algo bien por abajo, para que una vez que esta pandemia nos dé un poquito de alivio, salir a la calle, a ganar las calles, porque esto de, por ejemplo, la ley de urgente consideración, acaba de entrar, y nosotros qué vamos a hacer como movimiento obrero. De hecho, en una semana hablábamos ayer con los compañeros, se está remarcando precio en las góndolas, ya hay un incremento por ese lado, se está encareciendo semana a semana la vida de los trabajadores, y vamos a estar esperando a que la pandemia pase, y cuando pase la pandemia no sé qué, ¿se entiende? Sí. O sea, estamos muy preocupados, pero nada nos debilita, sino que nos obliga a pensar más. O sea, sí, lo que vos decías es muy claro, cómo se ha deschavado una cantidad de situaciones con las que convivimos, la cantidad de gente que trabajaba en negro, la cantidad de gente que se ganaba el pan día a día, si ese día no trabaja, no come, y la gente que vende en la calle, yo qué sé, hay de todo. Y ahí bueno, en la ciudad de Canelones afectó también. Y ya venía Malena con el frigorífico cerrado. Ahora hay una crisis brutal en el pueblo. Pero bueno, nosotros también se nos hace cuesta arriba el tema de la finanza. Porque si nosotros somos un sindicato de base, que al no estar trabajando, obviamente no le ingresa dinero al sindicato. Y nosotros, todas estas ollas y todos estos merenderos, estamos apoyando con plata del sindicato, o sea, se va gastando plata de lo que tenía el sindicato. Nosotros, al ser un sindicato base, no tenemos volumen enorme de plata, es plata limitada la que tenemos, y bueno, pero bueno, nosotros no nos detiene nada. Ayer hablábamos con los compañeros de delegados y dirección, que podemos utilizar 2 caminos de acá a la reapertura de frigorífico. O nos aguantamos en el molde y le pedimos, prendemos la velita para que no lo cierren, y ese desgaste, cuando abra el frigorífico Canelones, nos llevaría a un escenario de derrotismo total, y ahí nos van a tirar toda la línea de ajuste. Ahora, si nosotros tomamos el otro camino, que es de ingenio, movimiento y lucha, va a ser otro escenario cuando abra el frigorífico, y nos va a agarrar con otra perspectiva. Así que esperemos que nos salga bien. Sin duda, me parece además una excelente manera de empezar a vivir ya el 1 de mayo, ¿no? El Día Internacional de los Trabajadores, esta forma de enfocarlo. Una pregunta más, ¿han tenido contactos con el Ministerio de Trabajo, con el Parlamento, no sé, la Comisión de Asuntos Laborales? Bueno, hay dos instancias que tenemos media ya cerrada. Una es con la Comisión de Legislación Laboral, habíamos tenido una comunicación con uno de sus miembros. Ya se le envió una nota con un resumen, más o menos, si se le puede llamar de esa manera, de la situación del frigorífico Canelones y sus trabajadores. Eso sería para la semana que viene. Se está viendo si es de forma presencial o con el tema, esta es la aplicación Zoom o algo por el estilo que se llama. Y después también, a través de la pandemia, también no se había podido desarrollar la transición en las nuevas autoridades de la FOA y Caserro. ¿Se acuerdan todos ustedes que el proceso electoral fue el mismo 13, que fue cuando se declaró la pandemia en Uruguay? Bueno, eso ya el sábado pasado nos fuimos hasta Tacuarembó, donde estuvimos en la agrupación de la lista que fue la ganadora de las elecciones, y ya quedó compuesta de alguna manera la nueva dirección. Y bueno, a través de Martín Cardoso, que es el nuevo presidente de la FOA y Caserro, y Rodolfo García, que es el compañero de Fiducio Gaidares también, que quedó como nuevo secretario general de la FOICA, ingresaría una nota al ministro de Trabajo para ver de qué parte de parte del ministerio, si se puede entablar algún tipo de reunión para poner una puesta a punto de la realidad que tiene hoy Fiducio Gaidares con sus trabajadores. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho por este tiempo, Raúl, por toda la información, y por supuesto, de aquí al primero de mayo, por lo que es el primero de mayo, quedamos a las órdenes y por cualquier cosa también. Bueno, muy bien. Vuelvo a pedir disculpas por eso que pasó recién con la llamada en medio de la nota. Y como siempre, agradecido a la radio y siempre a la orden para lo que ustedes dispongan. Muchas gracias. Un saludo a los trabajadores. Igualmente, saludo a todos ustedes.